quiero vivir la vida siempre cantando, siempre cantando. Con mi guitarra querida las melodías me van brotando. Para que lo bailen todos esta guaracha que quiero tanto. Porque me sale del alma el ritmo alegre de mi Santiago. Porque cantando se olvidan las penas. Porque cantando se siente feliz. Cantemos todos con alegría y disfrutemos de esta canción. Cantemos todos con alegría y disfrutemos de esta canción. Quiero vivir la vida siempre cantando, siempre cantando. Con mi guitarra querida las melodías me van brotando. Para que lo bailen todos esta guaracha que quiero tanto. Porque me sale del alma el ritmo alegre de mi Santiago. Porque cantando se olvidan las penas. Porque cantando se siente feliz.